naturaleza con su belleza, cantando canto de amores, naturaleza con su belleza, cantando canto de amores. Monte arriba mirando al cielo en alabanza, porque la tierra